Bueno, cada vez que venimos a Palermo y andamos por el sector de los porcinos, no podemos menos que charlar con Raúl Vicente de Cabaña San Vicente, allá de los pagos de Bolívar. Bueno, Raúl, contame cómo te fue en esta jura. Sí, buen día. Bien. Saqué un segundo premio con un cachorro de Sport Poland y salió reservado campeón. Después tengo la reservada campeona junior York City, un primer premio Spot y otro segundo, y dos segundos, perdón, con cinco animales, todos premiados, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad que dentro de cosas me ha ido muy bien este año. Ayer cuando vinimos estaban en plena jura, no te quise molestar, estábamos viéndote de lejos. También estamos trabajando fuerte. Trabajando. Sí. No, bien, bien, yo creo que el cerdo está pasando por un muy buen momento, así que hay una genética, creo que hoy se ha mejorado mucho en genética y bueno, hay muy buenos animales. Bueno, ¿cómo andan los productos que vinieron de Brasil? Todavía están, ya el mes que viene, ya tienen que parir las primeras cerdas, así que bueno, estamos esperando a ver, ansiosos a ver lo que sale ya, los nuevos productos importados de Brasil, así que bueno, creo que van a andar muy bien y van a ser mejoradores en cualquier criadero. Te notamos medio mal de la voz, que no, mucho. Estoy bastante afónico. Te trata mal el frío. No, el frío, todos los días muy frío y bueno, y bastante afónico. Bueno, hoy en Olavarría nos enteramos que hace 10 grados bajo cero de sensación térmica. Sí. O sea que no, hay que cuidarse. Esta mañana casualmente hablé con el empleado del campo y bueno, y dice que se había caído un heladón muy grande y bueno, muchísimo frío así. Raúl, estos productos, ¿cuándo se venden? Estos se venden, no, el día martes. Al martes. El martes a las 14 horas. Ajá. Quedan invitados todos. Se venden con un plazo de 30, 60, 90 y 120 días con cheques diferidos. Previo consulta a la firma Álvarez, de Río Cuarto. Ajá. No, yo creo que es muy buena opción para venir y comprar muy buenos animales. Claro. Raúl, me estaba diciendo que el porcino está pasando por un buen momento. Siempre había problemas con la entrada de porcinos de Brasil. ¿Cómo está eso ahora? Hoy momentáneamente está entrando, pero muy poco, muy controlado. Y ahora creo que... ¿Eso lo favorece a usted? Lo está favoreciendo bastante. Y bueno, y en la medida que el consumo se ha incrementado, que eso es muy bueno, y yo creo que la gente se está acostumbrando a consumir cerdo, y yo creo que la carne de cerdo es muy sana. Y bueno, en la medida que se siga consumiendo, yo creo que hay buenas perspectivas. Hay algo bueno que vemos aquellos que nos gusta consumir carne de cerdo, como en el caso mío, que además es muy magro, el porcino que viene ahora, que se dan los mismos cortes prácticamente que el vacuno, y eso también es bueno. Sí, no, porque sabes lo que pasa, es que hoy los cortes son prácticamente lo mismo que el vacuno. Y ya le digo, en terneza la carne de cerdo es una barbaridad, la milanesa de cerdo es exquisito. Hoy se puede hacer infinidades de comidas con la carne del cerdo. Claro. Y aparte que es muy bajo contenido de colesterol, es la carne sana, realmente es muy sana. Bueno, para los que hemos tenido algún problema cardíaco nos recomienda el médico. Antes no nos dejaba comer, ahora sí. No, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no tiene hoy la genética ha avanzado tanto que bueno, que no tiene grasa el cerdo prácticamente. Sí, sí. Entonces veo aparte la grasa es en calidad es mucho mejor que la carne, que la grasa de vaca, claro, del vacuno, así que yo creo que el cerdo se va a imponer si aparte en todos los países del mundo hoy el consumo de carne de cerdo es impresionante, es así enorme. Que yo creo que el único país en este momento es Argentina que consumimos menos cerdo, pero bueno, en la medida que la gente se vaya acostumbrando y pruebe la carne de cerdo, va a ver que es muy bueno. Aparte nosotros, ya próximamente con mis señoras, estamos abriendo una carnicería en Bolívar, así que aprovecho para invitar ya. Bueno, así que voy a ir, con mucho gusto sería creo que ya en un mes y medio vamos a inaugurar la carnicería, así que estamos notando que se están abriendo carnicerías. En Olavarría lo mismo, va a ser exclusivamente de cerdo, así que chacinado, todo lo que sea chacinado, toda la carne fresca, los cortes, todos los cortes frescos, así que ¿te vamos a ver a vos con el mostrador o vas a poner otro? No, los carniceros, y bueno, y mi señora va a estar. Ella va a estar en la caja, en la parte de la caja, importante en lo financiero. Así que bueno, Raúl, ¿los productos que trajiste salen a la venta o salen a la venta? No, salen a la venta, salen todos a la venta. Ah, bueno. Así que los vemos el martes, por ahí los estamos viendo. ¿Cómo se preparan para el próximo remate y cuándo es? El próximo remate va a ser el día 10 de noviembre a las 11 horas en la Sociedad Rural de Bolívar. Sí. Como siempre, acompañado por la fe. Por la fe y bueno, la firma CIASA. Claro. Con Martillero, con Mauricio Gurdón. Así que quedan todos invitados. Que lo agenden y vamos a tener que ir. Claro, y entonces, de pasada compramos unos chorizos en la carnicería. Ya va a estar la carnicería nueva. Si Dios quiere, va a estar. Así que bueno, serán bienvenidos. Bueno, me alegro mucho, Raúl, porque sabemos del trabajo que haces, vos, tu familia, y cada vez que vienen a Palermo, bueno, los productos tuyos siempre tienen un destacado especial. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias y bueno, un saludo para la gente de Bolívar, la gente de Olavarría, los clientes que siempre que son los que es el puntal con los clientes, por eso, así que bueno, un saludo muy grande. Gracias, Raúl. Bueno, muchísimas gracias.